Hemos estado contigo siempre, en las buenas y en las no tan buenas. Sabemos que son momentos difíciles, de duda y mucha incertidumbre. Por eso, de nuestra parte, ten la certeza de que seguiremos siendo tu compañía. Gracias por elegirnos todos los días y permitirnos llegar a ti. Somos la X, 96.5 Cali. Más música. Aquí empiezan las 20 de la X. Regresando inmediatamente al presente musical en nuestro conteo de las 20 de la X. Bienvenidos y buenos días para los que por ahí apenas están llegando y acaban de conectarse con nosotros. Están escuchando la X 96.5 desde Cali, pero escuchándose en cualquier lugar del mundo a través de laxcali.com, nuestro website que nos permite estar en contacto directo vía streaming desde cualquier lugar donde ustedes estén. Y ya comienzan a ustedes a reportarse desde la ciudad de Cali, desde lugares cercanos a nuestra Santiago de Cali, en el Valle del Cauca, en el resto del territorio nacional y donde quiera que estén, en cualquier lugar del mundo. Enviar un mensajito a través de esta línea 318-860-9616 y me cuentan si están conectados conmigo y si están listos para poder conocer las 20 canciones más importantes en el mundo y las que son de mayor rotación en nuestra estación y, por supuesto, a eso del mediodía llegar al número uno en una edición más de nuestro conteo. Estas son las 20 de la X, edición número 50 para hoy, 18 de diciembre del año 2021, siendo justamente esta la última edición 2021 que tenemos de nuestro conteo. Dentro de 8 días, increíblemente, es 25 de diciembre y ya estaremos en nuestra programación de feria, porque la X 96.5 pues también tendrá mucho para entregarles en esta semana especial de Feria de Cali, con muchos especiales, con invitados especialísimos, además con DJs en vivo tocando desde nuestra cabina, unos invitadísimos de lujo que tendremos aquí. Y bueno, ya les contaremos toda la programación que tenemos del 25 al 30. Y el próximo 31 de diciembre, que será viernes, estaremos haciendo el último conteo del año, pero un conteo que es especial porque reúne las 96 canciones más importantes de este año que estamos a punto de despedir. Es una cita que no pueden dejar pasar, que tienen que agendar de una vez en su calendario para que nos acompañen todo el día de ese viernes 31 de diciembre desde las 9 de la mañana, contándoles las canciones más importantes de todo el año y finalmente llegando a un número uno a eso de las 6 de la tarde, que será la canción más importante elegida por ustedes en este año que finaliza. Vamos a comenzar contándoles que este es el top 5 actual de nuestro conteo. En la edición 49 las cosas estaban así. The Weeknd con Take My Breath era la posición número 5. El británico Ed Sheeran con Shivers ocupaba la posición número 4. En la casilla número 3, My Universe con Coldplay y BTS. La segunda canción más importante en nuestro conteo, la marca de Kid Laroi con Justin Bieber, y se llama Stay. Y el primer lugar por tercera semana consecutiva, Elton John y Dua Lipa con Cold Heart, son los líderes actuales de nuestro conteo. Veremos hoy si sostienen este número uno una semana más. Si The Kid LAROI vuelve nuevamente a estar en el número uno, o quizá Coldplay, que anda pisando fuerte también, se eleve a la posición más importante esta semana. Ya lo veremos. Más adelante estará con nosotros Stefan. No sé si está por ahí también para que nos salude de una vez y nos cuente una cantidad de cosas increíbles que tiene para recomendarnos hoy. Ahorita, ya en un momentito estaremos con ella. Así estás, hola. Sí, señor. Siempre estoy. Muy buenos días. ¿Cómo amaneciste? Bella y apoteósica, no, como siempre. Eso no me queda la menor duda. Mentiras. Oiga, muy feliz. porque volví a mi lugar especial. Usted sabe que yo amo un lugar en específico y más para estas épocas, y es que le estoy hablando de Catronics en el Centro Comercial Chipichape. Me encuentro aquí porque hay unos descuentos increíbles y le voy a estar contando todo lo que de pronto usted que no ha podido comprar los regalitos de Navidad, que se atrasó un poquito, que Papá Noel no le llegó a tiempo, no se preocupe. Acá estamos nosotros para que usted tenga unas alternativas de regalo súper chéveres para usted, para su casa o para toda su familia. Cuénteme qué necesita, que yo acá se lo voy a averiguar. Ya le voy a decir y le voy a encargar la tarea, porque sí tengo un regalo que no he podido conseguir. Yo no soy muy experto en el tema de los videojuegos, pero sé que tengo que conseguir para regalo de Navidad del nene de la casa una tarjeta de videojuegos. Ahora le doy las especificaciones y usted me averigua. ¿PlayStation, Nintendo o Xbox? Play, yo supongo. ¿Vio usted? Me corcha. No sé, ya pregunto bien cómo es la tarea para no ir a meter las patas. Y le digo a usted para que me ayude, ¿listo? Listo, sí, señor. Ya venimos con Tefa, que nos tiene mucha información desde Catronics. Y si ustedes están por ahí cerquita, por el Centro Comercial Chipichape, pues dense la pasada, averigüen además los regalos de Navidad, saludan a Tefa y pasan un buen momento mientras se enteran de promociones, precios y artículos increíbles que siempre tiene Catronics en esta temporada. Vamos a arrancar entonces con las tres últimas posiciones de nuestro conteo. Las casillas número 20, 19 y número 18. En la casilla 20 y perdiendo una posición y yéndose al último lugar de nuestro conteo estará The Weeknd con Save Your Tears, canción que ya fue número 1 también en nuestro conteo y ahora comienza a despedirse ya allí al filo de la salida de nuestro conteo. Posición 19 para Doja Cat con Kiss Me More, otra de esas buenas canciones del año, que completa 28 semanas con nosotros en nuestro conteo y en esta oportunidad logra subir un peldañito. Sube de la 19 a la 20, sube de la 20 a la 19 con Kiss Me More. Y en la posición 18 estarán ATB Topic A7S, uno de los hits más importantes de la música dance en este año, Your Love. Pierde una posición, baja del lugar 17 a la casilla 18 y completa 21 semanas con nosotros. Con estas tres canciones arrancamos nuestro conteo, casillas 20, 19 y 18. Bienvenidos a las 20 de la X. Número 20. 19. Número 18. Your Love, ATV con Topic y A7S, este par de productores que decidieron darle un chance nuevamente a una canción que ya había sido éxito en la década de los 90 con el nombre de 9pm Till I Come, y su autor ATV buscaba hace muchísimo rato pues poder realizar este capricho que tenía de hacer un relanzamiento de este grandioso hit de la música dance, y no encontraba un productor que pues le diera como la talla, hasta que conoció el trabajo de ATV y le encantó, perdón, el trabajo de Topic, y definitivamente entró en contacto con el DJ. Escogieron la voz de este sueco A7S y se pusieron manos a la obra a traer este tremendo hit de temporada con un videoclip además buenísimo. Your Love en la posición 18 en nuestro conteo, las 10 de la mañana, 19 minutos en la X96.5, con un clima súper agradable hoy, perfecto para que ustedes se den una pasadita por el centro comercial Chipichape y se encuentren con Tefa, y además Tefa les va a ayudar a elegir el regalo perfecto para esta Navidad en un lugar que lo tiene absolutamente todo. Tefa, ya tengo los detalles para que me haga la tarea. Ok, ok, cuénteme. Sí, es una tarjeta PlayStation, es una tarjeta para jugar 12 meses. Ok, a ver, listo. Si me averigua si por allá se encuentra eso y de una vez ahora más tarde voy por ella. Sí, señor, aquí las estoy viendo. ¿Ah, hay, sí? De todos los precios. Ahorita que me pueda mover, porque usted sabe que no tengo mucha señal en mi radiecito, mejor dicho, en la próxima salida le tengo todos los detalles respecto está a las consolas. Muy bien. Pero pilas, porque si usted de pronto es como Julio, que está en este momento revisando su lista de regalos para esta Navidad, de pronto está indeciso porque no sabe si un teléfono, una consola de videojuegos, un televisor mini LED, mejor dicho, usted no sabe bien cuáles son los regalos que usted quiere regalar, pues no se preocupe. ¿Por qué? Porque en esta Navidad todos los regalos que ustedes están buscando están en Catronics. Visiten su Catronics más cercano, es decir, el de Chipichape, y celebren en grande con Catronics. Además, ustedes se pueden ganar la mitad de la compra. Esto es buenísimo. Miren, yo fui una feliz afortunada de la mitad de mi compra, y no saben, yo me estaba llevando el producto que yo más amo, porque ya soy toda una señora. Entonces, amo en este momento la Air Fryer. Y fui a pagar y oprimí un botón que tienen en la caja y me llevé la mitad de mi Air Fryer prácticamente gratis, y compré más cositas para mi casa para poderla arreglar bien chévere. Así que visiten su Catronics más cercano, es decir, en Chipichape, o compren de manera online en www.catronics.com.co. ¿Por qué? Porque Catronics es pasión por la tecno, y Catronics le ayuda a usted a poder encontrar ese regalo perfecto. Julio, ya me moví en este momento y estoy en las tarjetas que usted me está solicitando. Mire, acá usted va a poder encontrar de todas las tarjetas. Hay de Microsoft, hay de PlayStation, hay desde 200 mil pesos, Julito, ahí le voy contando. Es toda una aventura de entretenimiento para todo el año. Hay también una de PlayStation un poco más económica, de 77.900. Hay otra de 40.000. También usted puede regalar tarjetas de Xbox de 150.000 pesos, de Xbox como tal para 3 meses, de Netflix desde 35.000 pesos, Spotify 45.000 pesos. Hay unos juegos también súper chéveres para los niños que se llama Noggin by Nickelodeon Jr. Y un mes vale 8.500 para los que tenemos niños chiquitos que les encanta jugar, que les encanta Paw Patrol y todos estos muñequitos, pues también tenemos. También tenemos un bono regalo en donde usted puede encontrar, venga, esto me pareció súper chévere, bono regalo para ti, tarjeta de regalo Mastercard que vale 100.000 pesos, súper chévere también. Mejor dicho, aquí están todas las tarjetas que usted necesita para regalo. Ahora, si usted lo que tiene son niños y niñas gamers que les encantan los Xbox, el PlayStation, Nintendo, yo soy súper fan de Nintendo, yo amo a Mario con todas las fuerzas de mi ser, Julio, usted aquí también se va a poder encontrar todas las consolas. Así que muy pendiente, porque mejor dicho, aquí lo que tengo es información para contarle. Si usted, mi querido oyente, me está escuchando y usted dice, ay, Tefa, por favor, sálveme la patria, averígüeme tal regalo para pasar más tarde por él, fresco, escríbale a Julito 318-860-9616 y yo aquí le averiguo el regalo para que usted solamente sea o pedirlo por la página www.catronics.com o venir directamente a la tienda. Vea, está súper chévere, aire acondicionado, el clima está chévere, está en Chipichape, usted viene, come, disfruta con la familia y se lleva su regalo. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Y a esta hora, pues, Tefa está en Chipichape, así que vayan, se acercan a Catronics y pueden ustedes tener una gran variedad en cuanto a detalles especiales y regalos para esta época. 10:23, vamos a avanzar tres casillas más en nuestro conteo. Las posiciones siguientes en esta edición número 50 de las 20 de la X son las casillas 17, 16 y la número 15. Vamos a escuchar a Doja Cat con The Weeknd, que suben del 18 hasta la posición 17 en este conteo con You Right. Escucharemos también a los italianos de Maneskin con Begging, que permanecen estables una semana más en esta posición, la número 16. Y escucharemos la casilla 15. Ahí se ubican BTS con 25 semanas en nuestro conteo, descendiendo del lugar 14, perdiendo una posición con Butter en esta casilla 15. 17, 16 y 15, las posiciones que vienen a continuación en nuestro conteo. Número 17. Put your loving hand out, baby, 'cause I'm my feet, you got me, no. Anytime I see you, let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da, 'cause I'm begging. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. Número 15. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Ooh. Cool shade, stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so casilla número 15, los chicos de BTS con Butter en la X96.5. Estamos con nuestro conteo en el último conteo de este 2021, el último conteo de las 20 de la X, porque en realidad el último conteo lo tendremos el 31 de diciembre con nuestro super resumen del año, lo mejor de este 2021. Lo estaremos viviendo el próximo 31 de diciembre a partir de las 9 de la mañana. Estaremos conectados con todos los que quieran ser parte de este conteo de las 96 canciones más importantes del 2021 para lograr descubrir cuál es la canción más importante este año. Yo no sé si Tefa tiene por ahí de pronto ya su favorita, la canción que quizá pueda estar ocupando el lugar más importante en este 2021 que está por terminar. Yo sé que muchos de ustedes sí, por ahí nos han escrito ya, incluso muchos oyentes diciendo, lanzándose sobre cuál podría ser el número uno. ¿Tiene usted alguna canción favorita, Tefa, que de pronto pueda robarse el primer lugar este año? Esta que acaba de sonar, Begging de Maneskin, siento yo que va a ser una de esas canciones que va a estar ocupando, si no el primer lugar, los primeros lugares. ¿Por qué? Por toda la importancia que tuvo a través de las redes sociales, por el impulso que le dieron a la canción original y por todo lo que han logrado estos artistas, que pues personalmente yo no los conocía. Yo no sé si usted de pronto ya los había escuchado, pero siento que se pegaron una catapultada increíble con esa aparición a través de las redes sociales, y siento que esa podría ser la canción número uno. Bueno, muy bien. Yo también creo que tiene todas las posibilidades de seguir pues cosechando muchos éxitos como los que ha tenido ya esta super banda italiana Måneskin, que se han tomado el mundo con su particular estilo. ¿Qué pasa en Catronics a esta hora en el Centro Comercial Chipichape? Pues pasa de todo, Julito. Me voy a mover porque lo que quiero es que ustedes recorran conmigo juntitos Catronics y podamos hablar un poco acerca de la tecnología. ¿Por qué? Porque aquí en Catronics, en el Centro Comercial Chipichape, estamos celebrando en grande. Como siempre, tiene unas ofertas súper increíbles. Por ejemplo, hay oferta de teléfonos, Julito. Usted que me ha dicho tanto, hombre, Tefa, yo necesito ya cambiar mi teléfono. Julio, usted tiene un teléfono desde hace como 4 años. Hágame el favor y ya es momento de que usted invierta en su teléfono. ¿Por qué? Porque para eso trabajamos, para darnos gusticos. Usted tiene, si no estoy mal, el Huawei, ¿cierto? Pues mire, le quiero contar que hay varios precios de Huawei. Por ejemplo, está el Huawei Y7A en 669 mil pesos. Hay un precio normal, o estaba en un precio normal de 683 mil, usted se está ahorrando 14 mil pesos que le puede servir para el forro del teléfono. Ahora, está el Huawei Y9A, que está en 1.099.000 pesos. Está el tema también de los audífonos inalámbricos de Huawei, están en 449.000. Y mire usted que Huawei también ha sacado el tema de los relojes, y hay unos relojes bacanísimos que ya también están aquí en Catronics y están en 329 mil pesos. Relojes que le miden a usted el pulso, que le dan la hora, obviamente, que le ayudan con la actividad física. Mejor dicho, tiene una cantidad de cosas increíbles. Y ahora están de lanzamiento el Huawei Nova 8, super carga y super cámara en unos colores increíbles y divinos. Así que si usted es fanático del tema de Huawei, ahí le voy contando respecto a los teléfonos. Por otra parte, tenemos los teléfonos Samsung, que para mí son súper importantes también. ¿Sabe por qué? Porque vienen con una tecnología que a mí me encanta, que nos recuerda hace unos añitos, por ahí unos 5 o 6 añitos, cuando nosotros teníamos los teléfonos de tapita, Julito. Bueno, mentira, 5 o 6 años no, por ahí unos 10, 15 años, cuando nosotros teníamos los teléfonos de tapita. Lo recuerda usted, que era una nota, uno se sentía súper empoderado abriendo el teléfono y diciendo, hola, ¿cómo estás? Bien. Usted pues colgaba, ahora Samsung ha retomado ese tema de poder doblar el teléfono, aparte de eso, de las cámaras, la batería y todo lo que incluyen los teléfonos. Le cuento, estoy viendo uno de esos de los que se doblan, que están en 4.999.000 pesos. Es un Samsung Galaxy Z Flip 3. Lo he visto mucho por ahí y por acá está una muy buena asesora de Samsung que nos va a estar atendiendo. Hola, ¿cómo es tu nombre? Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Ana María. Ana María los va a estar atendiendo con el tema de Samsung para que vengan y le pregunten todo, o bueno, con todos los teléfonos, mejor dicho, los va a estar atendiendo, me hacen el favor y preguntan por ella. También están los de Hello Moto, Motorola también hace parte de Catronics, en donde usted puede encontrarse ofertas de teléfono de 2.299.000. Y Julito, usted sabe que yo soy bien, bien caprichosita y a mí me encanta mucho el tema de iPhone. Y acá también usted los va a poder encontrar. El 13 Pro Max, el 13, el 13 normalito, el 13 mini, el 12, bueno, absolutamente todos los teléfonos, usted se los va a poder encontrar acá. Pero como usted, yo sé que también es caprichosito como Tefa y quiere cambiar y renovar su teléfono, pues le cuento que el iPhone 13 Pro Max está desde 128 GB en 5.849.000 pesos. Y tranquilo que hay un plan súper bacano que se llama Cero Estrés, que usted lo puede ir pagando a cuotas desde 243.000. Mejor dicho, ahí le hice un recorrido, Julito, rápido por varios de los teléfonos que se presentan acá o que se encuentran aquí en Catronics para que usted no se quede sin el suyo. Hágale, cambie su teléfono y aproveche de todas las promociones que tienen en Catronics. ¿Por qué? Porque en Catronics se vive la pasión por la tecno. Y muy seguramente en Catronics van a poder encontrar ese regalo perfecto. Vayan en familia, vayan en parche de amigos también, porque pues si jugaron Amigo Secreto, me imagino que tendrán también la necesidad de encontrar ese regalo perfecto para quedar bien. No sea de los que dan esos regalos ahí como que por entregar cualquier cosa. No, vaya para Catronics, que ahí muy seguramente va a encontrar el regalo perfecto. Ahí estaremos este resto de mañana mientras seguimos buscando llegar al número uno en nuestro conteo. Estas son las 20 de la X. Del 20 al 1 son tus favoritas. Las 20 de la X. Saludamos a nuestros oyentes que se conectan a través del 318-860-9616. Carolina Cardona, Germán Flores, Nelson Echeverry, también está por acá Mauricio Balanta, está también Adriana Varela. Un saludo especialísimo por acá para mi super amigo Johan Moncayo, que está ahí conectado con la música de la X96.5 esta mañana. Y por aquí también saludamos a Carolina Rentería. Alexander Botero también está conectado. Por ahí me estaba preguntando el nombre de una canción, pero recuerden que si quieren que les respondamos de la manera más acertada, envíenos siempre un trocito del audio de la canción que estén pescando por ahí, la canción que quieran saber, el título, el nombre, etcétera. Cuando la escuchen, nos mandan un pedacito del audio por el WhatsApp para poder nosotros darles respuesta de una mejor forma. Vamos a avanzar con tres posiciones más, 14, 13 y 12. Son las tres casillas que vienen a continuación. En el número 14 de nuestro conteo, Ed Sheeran, que tiene dos canciones en las 20 de la X. Esta es la primera de ellas, Bad Habits, que fue ya un número uno en nuestro conteo. Viene descendiendo y pierde tres posiciones esta semana, ubicándose en la posición 14. Viene del lugar número 11. Son tres casillas las que pierde y se convierte por eso en la canción que más posiciones desciende en esta edición 50 de nuestro conteo. Casilla 13 para Billie Eilish, que pierde una posición con Lost Cause y se ubica en la casilla 13 esta semana. Y Lil Nas X gana tres posiciones, viene del lugar número 15 y se ubica en la posición 12 con su Industry Baby. A continuación, las casillas 14, 13 y 12 en nuestro conteo. Están escuchando la X96.5 en este super fin de semana. Número 14.

talking so clean. They couldn't wait to just bash me. I must be getting too flashy. Y'all shouldn't have let the world gas me. It's too late cause I'm here to stay. And these girls know that I'm nasty. I sent her back to her boyfriend with my handprint on her ass cheek. City talking, we taking notes. Tell him all to keep making posts. Wish he could, but he can't get close. OG's so proud of me that he choking up while he making toast. I'm the type that you can't control. Said I would, then I made it so. I don't clear up rumors. Hey, where's y'all sense of humor? Hey, I'm done making jokes cause they got old like baby boomers. Turn my haters to consumers. I make vets feel like they juniors. Say your time is coming soon, but just like Oklahoma, mine is coming sooner. I'm just a late bloomer. I done peak in high school, I'm still out here getting cuter. All these social networks and computers got these pussies walking around like they ain't losers. I told you long ago on the road, I got what they waiting for. Just tell them they ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I want to hear you say, you don't run from nothing, dog. Get your soul. Just tell them that the break is over. Yeah. Las 10:52 minutos en la X96.5 Industry Baby. Se llama esto que nos trae Lil Nas X con Jack Harlow. Si vamos a hablar dentro de los resúmenes del año y tuviéramos que hacer el ranking de los artistas más polémicos de este 2021, muy seguramente, Tefa, Lil Nas X estaría, no sé si de primero, pero sí muy cerca al primer lugar, o ahí, en el primer lugar. Un artista que ha tenido la posibilidad de surgir dentro de un mundo bastante duro y complicado, como es el género del rap y el hip hop, siendo una persona gay declarada. Y bueno, sin pelos en la lengua para decir absolutamente lo que ha querido decir dentro de la industria. Y además, pues ha tenido la posibilidad de destacarse de una manera increíble con su música, logrando llegar a lugares y posiciones bastante importantes en poco tiempo, la verdad, porque su carrera, aunque ya era una persona muy conocida en el ámbito musical y componiendo para otros artistas, pues digamos su trabajo como solista es más bien pues muy reciente. Pero ahí está Lil Nas X defendiendo su título como uno de los artistas más importantes de este 2021 que se acerca a su final. Así es que él también muy seguramente estará en nuestro resumen del año, el 31 de diciembre con las 96 de la X. Nos vamos para Catronix, allá está Tefa, que nos cuenta a esta hora cómo está el movimiento, qué pasa en la tienda, cuáles son las opciones más interesantes en cuanto al mundo de la tecnología y qué más se vive en Catronix de Chipichape esta mañana, Tefa. Se vive la fiesta del fin de año prácticamente, porque nosotros en Catronix lo que queremos es que usted se sienta, uno, muy cómodo, y dos, pueda por supuesto tener esos regalitos de Navidad y sorprender a toda su familia con grandes ofertas. Hace un momentito estuvimos hablando de las ofertas de los teléfonos para que usted en este momento, si de pronto está en la casa, si de pronto no ha podido realizar la compra de sus regalitos de Navidad para sus familiares, y son bastante tecnológicos porque pues no podemos negarnos a la posibilidad de que ya prácticamente la tecnología tiene que hacer 100% parte de nuestra vida, desde nuestro teléfono hasta nuestro televisor. Y es que hablando de esos televisores, les quiero contar que ustedes no se pueden perder la increíble oferta en televisores que tenemos aquí en Catronix para ustedes. El televisor que usted busque, de pronto un televisor de bolsillo, tranquilo, acá lo tenemos. Si de pronto usted busca un televisor medianamente pequeño de 32 pulgadas, de cualquier marca que usted quiera, acá lo va a poder encontrar desde todos los precios disponibles en Catronix, hasta el televisor más grande. Mire, el televisor más grande es de 86 pulgadas y lo tienen acá en Catronix, por si de pronto usted tiene un local, usted necesita tener un televisor muy grande para poder ver sus películas y sus series favoritas, pues acá va a encontrar ese televisor grande, enorme, de 86 pulgadas. Un televisor muy grande que puede ayudar a usted a que se vea sus partidos favoritos, la final del fútbol profesional colombiano que se viene, porque usted tiene que ver sí o sí ese partido desde la comodidad de su casa con un muy buen televisor que le detalle cada pequeña partícula de sudor de los jugadores del Cali. Bien, pues ahí usted va a poder verlo en un televisor de Catronics. Así que recuerde, estamos celebrando en grande con Catronics. Por eso Catronics es pasión por la tecno y por eso usted debe visitar su Catronics más cercano, en este caso en Chipichape, y comprar de manera online www.catronics.com. Entregas y despachos a todas las ciudades, a todos los departamentos, más de 500 departamentos y ciudades tienen disponibles Catronics con despachos, para que usted diga, ay, mire, sí señora, yo vivo en tal parte, yo le quiero enviar algo a mi mamá que se encuentra de pronto en algún pueblo, no se preocupe que Catronics llega hasta allá. Catronics, pasión por la tecno. Y el lugar perfecto este fin de semana para encontrar lo que andan buscando. Buen parche, buen plan para que se decidan a hacerlo hoy o mañana en el Centro Comercial Chipichape. Ahí volveremos en un ratito con Tefa y con más información. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Escuchan nuestro conteo con las 20 canciones más importantes en el mundo. Lo que se escucha en Estados Unidos, en Europa y en nuestra estación, la X96.5, las más sonadas, las de más alta rotación en nuestra música. Un abrazo por acá para mi amigo Juan Garzón, que me escribe a través del WhatsApp. Llegaste tarde porque los clásicos van hasta las 10 de la mañana, Juan. Pero con mucho gusto, si me sugieres una cancioncilla, te puedo poner una. Después de las 12 del día, cuando terminemos nuestro conteo. Juan Carlos está en España. Desde ahí nos escribe a través del 318-860-9616. Un abrazo. Cari Moncada también está por acá. Dice, feliz de poder disfrutar de esta excelente emisora con ustedes, que son unos amores. Julito Tefa y la bella Lu, conectada desde muy temprano, sin perderme nada de la programación, porque ustedes son adictivos. Mira tú, muchas gracias, Cari. Excelente fin de semana para ti y, bueno, rico que estés 24-7 con nosotros, conectada con el sonido de la X96.5. Vamos con tres canciones más, las casillas 11, 10 y número 9, que vienen a continuación, llegando prácticamente a la mitad de nuestro conteo. Así es que tendremos en la posición número 11 a Dua Lipa con Levitating. No sé si es por el concierto y su presencia el próximo año en nuestro país y todo lo que ha ocurrido esta semana con Dua Lipa, pero esta canción viene semana tras semana levantándose nuevamente, así como su título, Levitando. Aquí está en la posición número 11 esta semana, no ha querido descender nuevamente, gana dos posiciones, pese a que ya lleva muchísimo tiempo con nosotros, ya fue número uno además, es la canción más antigua de nuestro conteo, tiene 49 semanas en total siendo parte de las 20 de la X, y aquí está Dua Lipa con Levitating, posición 11, Walker Hayes y su fantástico sonido country con Fancy Like en la posición número 10, una de las canciones que más nos piden y más nos preguntan aquí en la X96.5. Esta semana pierde 4 posiciones, baja del lugar número 6 hasta esta posición, la número 10, Fancy Like con Walker Hayes, y en la casilla 9, Silk Sonic, que gana una posición, de la casilla 8 pasa a la posición 9 con Skate. 11, 10 y 9, Dua Lipa, Walker Hayes y Silk Sonic vienen a continuación en nuestro conteo. Número 11. She love me and she been waiting, been fighting hard for your love, and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it, get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders. baby, stand up. 'Cause girl, you want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. In a room full of dimes, you would be $100 if you Axel Sony, que también en este 2021 nos alcanzaron a sorprender con su nueva producción discográfica An Evening with Axel Sonic, y este tremendo trabajo que hacen juntos Anderson .Paak y Bruno Mars, pues quedó plasmado en un increíble álbum muy, muy con tendencia a lo retro y ese sonido clásico Motown, mucho de funk, mucho de R&B, que también logran imprimirlo en sus videoclips. Skate en la posición 9 de nuestro conteo. Estamos en la mitad de este conteo que nos lleva a conocer la canción más importante esta semana en la X96.5, 11 de la mañana, 9 minutos. Y aquí estamos conectados con ustedes y también a través del 318-860-9616 leyéndolos. Un abrazo para Joan Flores, para Nelson Vidal, para Juan Esteban Ocampo también, que se conectan con nosotros y disfruten a esta hora nuestra programación y están súper pegados con el tema de las 20 de la X. Recuerden que son dos conteos los que tenemos en el día y esta tarde a las 6 nos volveremos a escuchar con las 10 canciones más importantes del dance. La X Top Dance, y ese vistazo que le echamos a este género que nos pone el corazón a mil por hora con los beats electrónicos de la X96.5. A las 6 de la tarde, si quieren chequear el conteo, la edición inmediatamente anterior, pueden hacerlo en laxcali.com. Ingresando a nuestra página web, ahí se van a encontrar el anterior conteo. Y esta tarde, pues, nos escuchamos a las 6 para la más reciente edición. Y, por supuesto, los tres recomendados que traigo cada 8 días para ustedes. Vamos con tres posiciones más. Las casillas 8, 7 y 6. En un momentito volvemos con Tefa desde Chipichape, que está en Catronics, aprovechando este fin de semana con muchas ofertas, descuentos y productos increíbles para todos en casa. Higher Power es lo que viene a continuación. Yes. Sense y Shivers, las tres canciones que vienen en nuestras posiciones 8, 7 y número 6. Los británicos de Coldplay, con boletería totalmente agotada ya para sus presentaciones en la ciudad de Bogotá el próximo 2022, están aquí con Higher Power, ganando una posición. Del lugar número 9 suben una casilla hasta esta, la posición número 8. Wizkid con Justin Bieber y Thames, estables una semana más en la casilla número 7, con 6 semanas en total en nuestro conteo. Y vendrá también Ed Sheeran con la segunda canción que tiene en nuestro conteo, Shivers, que hace parte también de su nueva producción discográfica Equals. Ed Sheeran se ubica en la posición número 6, perdiendo dos casillas. Ha salido del top 5 Ed Sheeran, que estaba en la posición número 4 hace 8 días, 8 semanas en total. Eso quiere decir que hay una canción que se ha colado en esta selección de 5 canciones. ¿Cuál será? Bueno, ya la vamos a conocer en un momentito. Vamos con estas 3 por ahora, 8, 7 y 6, posiciones número 8, número 7 y número 6 vienen a continuación en nuestro conteo. Número 8. Sometimes I just can't take it. Take it and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record. I'm not playing rap. Just let it go, I'll kill me. Till you tell me I'm a heavenly phone. So hold tight. Come on, come on. Oh, come on, come on. Don't let go. Hold tight, hold tight. shaking just to let you know now. Número 7. número 6. Canción de su álbum Make Clouds y otra canción que también logró ese señor posicionar en buenos lugares del conteo de la música británica, sí, finalizando este 2021. Shivers fue el segundo el tercer lanzamiento del álbum Make Clouds, luego de su exitosísimo Bad Habits, y por ahí todavía ronda en primeros lugares en muchos listados del mundo. Nuestro conteo es la posición número 6 esta semana, perdiendo dos casillas del lugar número 4. Pasa a esta posición, la número 6, donde lo escuchábamos en las 20 de la X. Un abrazo para Luis, que por acá también llega a reportarse. Luis dice: buenos días, feliz sábado para ti también, Luis. Un excelente fin de semana. Patico también por acá nos envió un sticker diciéndome que andaba feliz con la música de la X96.5 hasta ahora y este conteo. Las 20 canciones más importantes alrededor del mundo. Vamos con 3 posiciones más y entramos ya al top 5. 5, 4 y número 3, pero antes pues nos vamos con Tefa, que está en Catronics, que está que nos cuenta muchas cosas nuevas que ha podido reconocer ahí en la tienda. ¿Qué hay de novedades, Tefa? ¿Qué me puede contar de lo que pasa esta mañana en Catronics? Pues, Julito y oyentes, de pronto si usted se acaba de conectar con nosotros, un abrazo y bienvenido. Ya estuvimos hablando del tema de los teléfonos, estuvimos tocando muy por encimita también el tema de las consolas, PlayStation, Nintendo, Xbox, las tarjetas de regalo, estuvimos hablando también un poco acerca de los televisores, pero yo sé que hay personas que les encanta empezar a cambiar a varios artículos de pronto de su hogar que ya están un poquito antiguos, que ya tienen más de 10, 15 años, tal vez una lavadora, la línea blanca que nosotros conocemos para el hogar. Por eso, si usted está en este momento en búsqueda de lavadora, le voy a contar rápidamente algunas opciones que me encuentro por acá. Marca LG, 3.299.000 pesos, un super gangazo. Antes estaba en 4.349.000 pesos y esta es una revolución de las lavadoras. ¿Por qué? Miren, las lavadoras ahora se han convertido en algo tan importante para de pronto personas como usted o como yo que no tenemos tanto tiempo para lavar. Y ahora usted las puede sincronizar con su teléfono y lavar. Usted puede meter la ropa antes de que vaya a salir de su casa. Salió a su trabajo y empezó usted de pronto a recordar que tenía que realizar la lavada y usted está fuera de su casa. Como usted ya tiene la aplicación en su teléfono, usted puede poner a lavar desde su trabajo. Usted llega, la ropa va a estar prácticamente seca, la saca, la seca, la pone en un ganchito y la termina de secar y listo. Otro tipo de lavadoras también un poco más económicas es de 2.949.000 pesos. Usted se va a ahorrar 124.000 pesos en una lavadora de marca Samsung que tiene para lavado rápido, lavado diario, lavado delicado, algodón, esterilización con vapor, enjuague, centrifugación, mejor dicho, de todo, y está bellísima. Para un total de 11.5 kilos puede meter usted a lavar en esta lavadora de marca Samsung. Todas las lavadoras están aquí con grandes descuentos. Por ejemplo, hay otra también un poco más sencilla de marca Samsung de 1.999.000 pesos. También veo otra lavadora por aquí de marca Whirlpool, 1.699.000. Y para terminarle también la línea blanca, usted sabe que nosotros también necesitamos cambiar neveras. Hay neveras de todo tipo y de toda clase. Desde la nevera más tecnológica, que es una de marca Samsung, que usted le da dos toquecitos, tin, tin, y la nevera le va a estar contando a usted todo lo que tiene dentro, que ya está a punto de vencerse, que ya está a punto de acabarse, que de pronto usted ya se le había olvidado que de pronto, no sé, tenía un yogur que ya estaba a punto de vencerse. La nevera se lo va a recordar. Esta nevera tiene un valor de 9.334.000 pesos. Pero usted puede tener otras neveras mucho más económicas también. Por ejemplo, hay neveras de 1.200.000, hay neveras de 1.600.000, hay neveras de 1.900.000. Yo lo único que puedo hacer en esta mañana es recordarle a usted que en Catronics se va a encontrar con toda la línea blanca para su hogar. Recordarle que todo el tiempo usted va a poder tener la posibilidad de encontrar todo lo que necesita para su hogar. Así que la invitación una vez más, Julio y oyentes, es para que ustedes visiten su Catronics más cercano, en este caso aquí en Chipichape, o compren de manera online, catronics.com. Catronics, pasión por la tecno. Catronics en Chipichape, el lugar perfecto este fin de semana y esta temporada para encontrar muchas cosas increíbles. Son las 11:27 minutos. En un momento volvemos con Tefa desde el Centro Comercial Chipichape. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. Las 20 canciones más importantes en el mundo, las que le dan la vuelta a nuestro conteo, las 20 de la X, que está cada 8 días presente en nuestra estación, la X96.5, desde las 10 y más o menos hasta las 11. Mañana tendremos la repetición de este conteo, por si se lo perdieron hoy, llegaron tarde o quieren escucharse las canciones una tras otra. Mañana las podrán tener. Desde el mediodía estará una tras otra las 20 canciones más importantes de nuestro conteo en esta edición 50. Vamos a entrar entonces ahora con el top 5, las 5 canciones más importantes de las 20 de la X. 5, 4 y número 3 son las que vienen a continuación. Bueno, pues Ed Sheeran abandonó el top 5 con Shivers, salió y le dio paso a una nueva canción. ¿Cuál será? Pues aquí viene a continuación. No es Take My Breath, porque Take My Breath permanece estable una semana más en este lugar, el número 5 de nuestro conteo. Con 6 semanas en total, The Weeknd dijo, aquí me quedo una semana más en el lugar número 5. Pero en la posición número 4 sí tenemos el ascenso más grande esta semana en nuestro conteo, con 6 posiciones en total, porque ingresó hace 8 días apenas a la casilla número 10 y avanza 6 posiciones Adele con Easy On Me. En el cuarto lugar de nuestro conteo es quien le roba el lugar a Ed Sheeran esta semana. Ahí estará en la casilla número 4 Adele

Número 3. Kid LAROI desde Australia y Justin Bieber desde Estados Unidos, un dúo de esos temporales que supieron hacer definitivamente con esta canción. También lograron ubicarla muy bien dentro de Hot 100 de Billboard y en muchos listados del mundo, incluida nuestras 20 de la X, donde están en el lugar número 3, ya fue un número 1 de nuestro conteo. Están escuchando las 20 canciones más importantes del mundo hasta ahora en la X96.5. Saluditos por acá también para mi querido amigo Pipi Hurtado, conectado con el sonido de la X96.5 en este fin de semana. ¿Qué andan haciendo? ¿Por dónde van? ¿Se están desplazando por la ciudad? Cuéntenme cómo anda el tráfico hasta ahora en Cali. Los sábados hay mucho movimiento y sobre todo este sábado, bueno, que es previo a un fin de semana con Navidad de por medio. Tenemos el Petronio Álvarez también en nuestra ciudad. Mucho que hacer en la ciudad de Cali. Llega mucha gente también para estas fiestas de fin de año. Así es que paciencia, paciencia, porque hoy debe estar el tráfico, que ya es usual los sábados, medio alborotado. Pues hoy debe estar tantito más congestionado. Así es que suben el volumen a la música y acompáñense todo el día con nosotros, que aquí les tenemos siempre eso, más música en la X96.5. Tefa se encuentra en Centro Comercial Chipichape. Esas son las coordenadas de Catronics, el lugar donde ustedes van a encontrar todo lo que andan buscando siempre con respecto al mundo de la tecnología. Y Tefa nos cuenta de todo lo que pasa este fin de semana con Catronics, que tiene siempre una cantidad de ofertas, precios especiales, bueno, y productos absolutamente para toda la familia. Es un plan increíble ir a Catronics con todos los de la casa, porque desde el más pequeño hasta el más adulto tiene que ver con todas las opciones que tiene Catronics, y sobre todo para esta época. ¿Cómo sigue el ambiente en Catronics, Tefa? Oiga, espere, me voy a mover un momentito porque yo me puse aquí a molestar los aparaticos de Catronics, y como se puede dar cuenta, hice un pequeño... Ya se echó encima, quién sabe qué. Bueno, a ver si la recuperamos porque está haciendo daños por allá en Catronics. Julio, porque voy a hablar ahora con los oyentes. ¿Cómo les parece que si ustedes de pronto no saben qué pedir o qué regalar para esta Navidad, les quiero dar varias opciones? Un computador convertible, un nuevo televisor o el último celular. Todo lo que le acabo de contar está en esta Navidad en Catronics. Visiten su Catronics más cercano, es decir, aquí en el Centro Comercial Chipichape, y vivan una feliz Navitronics con los precios increíbles. Además, ya saben que pueden también participar para ganarse la mitad de su compra. Ustedes van y pagan oprimen un botón y ese botón podría llevarlos a ganar la mitad de su compra. Así que visiten Catronics, no se preocupen por nada, o vengan con calma, con paciencia. Hay impresoras, hay computadores, hay relojes, hay audífonos, hay morrales para que usted pueda guardar su computador portátil. Hay todas las marcas, todos los accesorios. Hay GoPro para las personas que de pronto se van a ir de viaje, para las personas que van a conocer nuevos destinos, que tienen viajes internacionales, viajes nacionales. Ahí también están las cámaras fotográficas, están los forros para las cámaras fotográficas, están los cables, está el air fryer, está todo, chicos, todo, todo, todo lo que ustedes se puedan imaginar de tecnología, para que vengan, conozcan, disfruten, se puedan llevar la mitad de su compra y hagan felices a sus casas con la línea blanca, sea lavadora, licuadora, nevera, hagan felices a sus familiares, sea con audífonos, con equipos de sonido para la fiesta que se viene ahorita de fin de año, para la feria, hagan felices a sus esposos con un televisor muy grande para verse el partido del fútbol profesional colombiano de el Cali, para ver también sus hijos películas. Hay todo para que ustedes vengan y conozcan. Así que, de nuevo, la invitación es para que ustedes vengan y conozcan Catronics. Si aún no lo han hecho, Centro Comercial Chipichape, primer piso, o también a través de www.catronics.com. www.catronics.com, Julio. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Fin de semana donde la tecnología tiene muchísimo por donde agarrar, así es que váyanse ya para Catronics, Centro Comercial Chipichape. Todavía alcanzan a encontrarse con Tefa en un ratito. Volvemos con ella ya para despedir esta información importantísima que nos llega desde este lugar, que lo tiene todo para este fin de año. Vámonos con la canción número 2, la segunda canción en importancia de nuestro conteo, y volvemos para hacer el resumen de las 19 posiciones anteriores antes de conocer cuál es la número 1 en esta edición de las 20 de la X. Número 2. Yeah. increíblemente boletería agotada para la presentación de Coldplay en septiembre, 17 de septiembre en Bogotá, con este Tour Music of the Spheres, así como se llama su más reciente álbum, pero han prometido hacer una revisión de toda su música y todos sus hits. BTS los acompañan en esto que es My Universe, que se incluye en este más reciente trabajo discográfico de la banda británica. 11:47, la segunda canción más importante esta semana en nuestro conteo. Los chicos de Coldplay, 6 semanas con nosotros, suben una posición del lugar 3 a la casilla 2. Y antes de conocer el número 1, vamos a hacer el resumen de las 19 posiciones anteriores. Casilla 20, hoy en nuestro conteo. Es para The Weeknd con Save Your Tears. Doja Cat se encuentra con Kiss Me More en la posición 19. ATV, Topic y A7S con Your Love, casilla 18. Nuevamente, Doja Cat y The Weeknd juntos en You're Right, casilla 17. Posición 16 para Maneskin con Begging. BTS con Butter, casilla 15. La canción que más casillas desciende, 3 en total, Bad Habits, con Ed Sheeran en la posición 14. Billie Eilish en la posición 13 con Lost Cause. Industry Baby, Lil Nas X con Jack Harlow en la casilla 12. Dua Lipa, que ya va de salida en nuestro conteo con Levitating, pero logra esta semana ascender 2 posiciones y sube a la casilla 11. Walker Hayes con Fancy Like en la casilla 10. Silk Sonic, ahí está con Skate en la posición 9. Coldplay, que está 2 veces en nuestro conteo, pues está con Higher Power en la casilla 8. Wizkid con Dems nos entregan esta delicia que se llama Sense, junto a Justin Bieber, posición 7. Ed Sheeran también presente en las 20 de la X con Shivers, casilla 6. The Weeknd con Take My Breath, casilla 5. La canción que más posiciones avanza esta semana es Easy On Me. Sube 6 posiciones y ocupa la posición 4 esta semana, Adele. The Kid LAROI con Justin Bieber, juntos en Stay, posición 3. Y en la casilla 2 acabamos de escuchar My Universe con Coldplay y BTS. Así completamos las 19 posiciones esta semana en nuestro conteo, las 20 de la X. Volvemos con Tefa, que está desde Catronics en el Centro Comercial Chipichape, y los volvemos a invitar a que se den la pasada por el Centro Comercial y por este lugar fantástico lleno de tecnología. ¿Cómo? Como usted bien lo dice, sí señor, lleno de tecnología. ¿Sabe por qué? Porque Catronics es pasión por la tecno. Así que ya les estuvimos hablando hace un ratito de los televisores, de los teléfonos. Es momento de que usted tome su lista de regalos y la revise. ¿Ya tiene todo listo para esta Navidad? Si no es así, le doy unas opciones. ¿Qué tal un celular, una consola de videojuegos? ¿Qué tal un televisor mini LED o un nuevo portátil? Esta Navidad todos los regalos que buscan están en Catronics. Visiten su Catronics más cercano acá en Chipichape y celebren en grande con Catronics. Además, se pueden ganar la mitad de la compra. Acaba de haber un ganador para que usted también lo tenga presente. Visite su Catronics más cercano o compre a través de www.catronics.com. Catronics, pasión por la tecno. Recuerde, acá está todo, Julio. Lo que usted se pueda imaginar de tecnología lo puede encontrar. Audífonos, cámaras, GoPro, línea blanca, neveras, lavadoras, air fryer, cafeteras, arroceras, televisores, grabadoras, equipos de sonido, teléfonos, computadores, accesorios para computadores, accesorios para su teléfono, el último iPhone, todo, Julio, todo está aquí. La invitación, hoy siempre, Catronics, Centro Comercial Chipichape, o a través de su portátil, de su web, www.catronics.com. Mil gracias a Tefa por toda la información y estamos seguros que este será un lugar súper visitado este fin de semana para aprovechar todo el magnífico mundo de la tecnología en el Centro Comercial Chipichape. 11:53 minutos. Solo nos resta presentarles la canción más importante esta semana en nuestro conteo e invitarlos a seguir conectados con nosotros. Hoy tendremos más adelantito de la A a la X. Tefa y los va a estar acompañando. Más adelantito también tendremos buenas noticias desde otro lugar de la ciudad de Cali. También a las 6 de la tarde hoy la X Top Dance para que se programen, no se lo pierdan. Y a las 7 de la noche nuestro Residente X. Hoy abrimos Residente X con un personaje de la casa y un super DJ que hace parte, por supuesto, de la familia X, Carlos B, y todo su fantástico sonido. House Music Zone estarán abriendo hoy Residente X a las 7 de la noche. Los dejo con la canción más importante esta semana en nuestro conteo. Esta es la canción más importante en las 20 en esta semana. Nuevamente, número 1, Cool Heart, completando 4 semanas consecutivas como nuestro número 1. Número 1.